Yo, yo, esta vez con más poder. Yo, yo, los maestros del flow. El amor nace, no se hace, crece, crece y se desvanece. No lo dejes opacar, no lo dejes escapar, que esto va a comenzar. Ese cuento tiene principio y no final. El amor entre los dos se hizo, conmigo hizo lo que quiso, me embrujó en su hechizo. Te aviso, voy a viajar hacia el pasado, acordarme cuando tú estabas a mi lado. Mujer, ¿por qué me has abandonado? Quiero que sepas que no te he olvidado, nena. Regresa a mi lado, porque si no mis sentimientos están congelados y no se dan el lujo de viajar a ningún lado. Tiene principio y no final, el amor que tú me dabas era original. Quiero entregar mi corazón para que no me vuelvan a ninguna traición. Pues ante todo hay que avanzar en este lado de cristal. Todos tenemos una historia que contar, un cuento que no tiene principio ni final. Junto a mi voz, sin ganas, muertas por soledad. Aún recuerdo aquel adiós y frialdad. Es que ahora me encuentro en esta caja musical de mis recuerdos de amor, ilusión, tristes, esperanzas agotadas, de odio y de rencor, yeah. Tierno fueron los momentos que los dos pasamos, tú a mi lado, yo a tu lado, amándonos, adorándonos. El amor que los dos sentíamos era un amor eterno y sincero. Por eso te digo que te amo y te quiero, porque pasamos bellos momentos juntos. Seguro a mi lado te estaría feliz, diciéndole a la gente que te amo solamente a ti. El amor nace, no se hace, crece, crece y se desvanece. No lo dejes opacar, no lo dejes escapar, que esto va a comenzar. Ese cuento tiene principio y no final. El amor dice que es fantasía, el amor son cosas de la vida. El amor no lo dejes escapar, el amor como viene él se va. Lo quiero atrapar para poder amar, mi corazón entregar y no me vuelvan a traicionar. Mi amor es fascinante, un poco infragante. Digan lo que digan, mami, yo no soy maleante. Yo he visto elegante algunas de estas chicas, yo le doy el chance. Y aquí espero hasta que una se me lance. Vamos paso a paso y que pase lo que pase. Esto es dulce melodía, no es triste fantasía. Dios bendiga el amor que vivo cada día. Gracias al Señor por un bonito despertar. Espero que esto no se me acabe jamás. Yo quiero que dure como un guerrero invencible. Del cielo a la tierra, papi, el amor sí existe. El amor nace, no se hace, crece, crece y se desvanece. No lo dejes opacar, no lo dejes escapar, que esto va a comenzar. Ese cuento tiene principio y no final. Que empiece el enlace y que se acabe la pereza. Tú eres pieza clave de mi rompecabezas. Me encantaría si me besas. Por estos días tú estás de moda en mi cabeza. No me importa si no me quieres, porque soy rapero. Pero para ti tengo un amor puro y sincero. El que ama, muerto, vuelve y sigue amando, papi. Soy perífico, niño, y te lo digo yo. ¿Sabes qué? La llave de una relación es comunicación. Eso es único. Yeah. Y que no se te olvide lo único. Pacho Flow. Que se pueden salir equivocando, papá.